Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Hoy 24 de marzo, tal día como hoy, pero en 2018 fallece José Antonio Abreu, músico, economista, político y educador venezolano, fundador de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles, Infantiles y Preinfantiles de Venezuela. Es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultural Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Johnny Silva y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro de Cultura extiende invitación a participar en concurso de murales febreros y abriles. Presidente Maduro inaugura Expo Feria Caprina Ovina Miranda 2022. Rehabilitan Iglesia San Pedro con miras a la Semana Mayor en Barinitas. Servicios públicos podrán pagarse con Petros a través de la Petro aplicación. Petro escoge a Francia Márquez como su compañera de fórmula para las presidenciales en Colombia. Preparan jornada quirúrgica orofacial para más de 30 niños de Mérida. Titulares. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, desde la Casona Cultural Aquiles Nazoa, anunció el inicio del concurso de murales febreros y abriles a partir de este 22 de marzo hasta el próximo 22 de abril. Hemos incluido una nueva convocatoria a los muralistas, a las muralistas de Venezuela, para desplegarse en todo el territorio nacional, llenando de colores nuestras paredes, los espacios públicos, alrededor de esta temática, los 30 años del 4 de febrero y los 20 años del 13 de abril. Así que estamos invitando a todas y a todos a que se animen a postular sus propuestas muralísticas a través de los mismos mecanismos que hemos tenido abiertos para la participación. Asimismo, el titular de Cultura informó que las personas interesadas en participar deben enviar sus obras al correo electrónico murales4f13a@gmail.com. Son las 12 y 4 minutos. El periodo de inscripciones para cursar el taller de teatro musical que se dictará en la Escuela de Artes Escénicas Juan Azujo, ubicada en Quinta Crespo, Caracas, estará abierto hasta el 31 de marzo. El contenido del taller incluye integración sustancial de formación en música, actuación y danza para el aspirante a actor, actriz de teatro musical. El curso será impartido a estudiantes entre 18 y 45 años de edad para comenzar el 2 de abril y culminar la formación el 30 de julio con una muestra al público. Las clases serán impartidas los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Somos cultura. Somos cultura. Este jueves 24 y viernes 25 de marzo, en la Biblioteca Pública Pío Tamayo de Barquisimeto, en el estado Lara, se realizará el primer Congreso Regional de Historia en los que se debatirán 45 ponencias que serán presentadas por historiadores, estudiantes de maestría de esta área, cronistas e investigadores de la historia local, entre otros participantes. Este evento se realiza como antesala del 16º Congreso Nacional de Historia y el 3er Congreso Internacional de Historia, que se realizarán en el estado La Guaira entre el 6 y 8 de abril del presente año. Son las 12 y 6 minutos. Nacionales. Durante la jornada de miércoles productivo, el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros inauguró la Expoferia Capena Ovina Miranda 2022, donde sostuvo que Venezuela tiene el reto de convertirse en un exportador de alimentos para el mundo. Segundo reto que va aparejado es convertirse en un exportador de alimentos al mundo. Y que el mundo, en medio de la crisis que está viviendo, voltee su mirada sobre Venezuela para venir a comprar el alimento. Y para eso estamos haciendo alianzas nacionales con comunas, pequeños productores, medianos productores, grandes productores. En ese sentido, el mandatario nacional instó a la producción nacional. Al mismo tiempo, destacó el trabajo de los productores de arroz que cosechan en Venezuela. Sustituir las importaciones que quedan, que es un porcentaje ahora minoritario. Correcto. Porque la gran mayoría del arroz blanco lo está produciendo el productor nacional, la tierra venezolana. Pero tenemos que llegar al 100% arroz blanco producido aquí y más inclusive para exportar. Y para eso son estas decisiones arancelarias, para favorecer al productor nacional y que el que está importando se voltee y le compre al productor nacional y eso multiplique la producción de arroz blanco. ¿Qué? El presidente del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, Gustavo Vizcaíno, informó que la prórroga y el pasaporte están llegando a domicilio en Venezuela. Y hoy por hoy te puedo decir que las prórrogas de los pasaportes que son prorrogables se están enviando a domicilio. Te puedo hacer lectura de que eso ha sido un boom. La gente se enloqueció y todo el mundo está pidiendo valija porque ahora es en todo el mundo. Puede llegarte tu prórroga en un sobre de seguridad con las especificaciones de cómo tú mismo puedes estampar. Vizcaíno aseguró que la medida también busca eliminar a los gestores y estafadores. Asimismo, hizo mención de la intención de que el SAIME también llegue a domicilio. Vamos a lanzarlo en nuestra patria. El SAIME a domicilio. Estamos teniendo conversaciones con todos esos delivery que en motico salen por ahí. Ya nos estamos reuniendo con... Pero vamos a hacer llegar el pasaporte y la prórroga también a domicilio en nuestra patria en Venezuela. Son las 12 y 9 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. El alto comisionado presidencial por la paz y la vida, Alexander Vargas, en el programa Café en la Mañana de Venezolana de Televisión durante el 9º aniversario de dicho movimiento, destacó que han realizado 706.325 actividades permanentes en las comunidades. Tenemos unos números gigantescos, ¿no? Creo que el movimiento, no es que me sorprenda, ¿no?, sino que me siento orgulloso por todo lo que hemos hecho. Claro, manteniendo unos números reales. Nosotros hasta ahora, en privada de libertad, hemos atendido entre femenina 4.023, masculino 6.922, núcleo de paz a nivel nacional, donde se lleva lo que es el tema mujer, interreligioso, deporte, cultura y recreación, 1.625 núcleos de paz a nivel nacional. Ya empezamos con los núcleos militares, núcleos policiales, o sea, los núcleos van a ir creciendo, nosotros lo vamos a agregar en todas las partes. Yo creo que también en los medios de comunicación, en los canales de televisión deberían llegar también el movimiento. En ese sentido, Vargas hizo mención de los comedores para las más necesitados, así como las farmacias móviles, 8 farmacias fijas en el centro del país y 70.900 medicamentos donados a nivel nacional. Regionales. El jefe político del PSUV en el estado Apure, Eduardo Piñate, lideró reunión con el gabinete ampliado de la entidad para debatir y exponer aportes en el marco de las 3R.net. Siguiendo con el cronograma de debate, en una importante reunión con el gabinete de gobierno ampliado del estado Apure, es decir, con todos los secretarios, secretarias de la gobernación y con todos los directores y directoras de los organismos nacionales en Apure, bueno, debatiendo los temas de lo que tiene que ver con las 3R.net, las 3R de la nueva época de transición al socialismo y sus herramientas, sus instrumentos, el 1x10 del buen gobierno, el mapa de soluciones, el ACA, la agenda concreta de acción de las bases. Asimismo, Piñate también hizo mención sobre los temas que se abordaron en la reunión, tales como la formación, la movilización, propaganda y agitación, acciones que se vienen realizando en todo el estado Apure. Son las 12:12. La Misión Venezuela Bella y la Alcaldía del Municipio Bolívar del Estado Barinas efectúan trabajos de rehabilitación de la Iglesia San Pedro de Barinitas con miras al inicio de la Semana Mayor. La alcaldesa del Municipio Bolívar, Mayra Jaramillo, expresó que aunque no han cumplido sus 100 primeros días en el cargo, ha rehabilitado diferentes espacios públicos, ha potenciado el servicio de salud y el deporte en la jurisdicción con el respaldo del Gobierno Nacional. Economía. Este miércoles 23 de marzo, el Superintendente Nacional de Criptoactivos de Venezuela, Yoselit Ramírez, informó mediante su cuenta de red social Twitter que los servicios públicos podrán pagarse en Petros a través de la aplicación Petro App. Ramírez detalló que en la Petro aplicación se pueden pagar servicios de telefonía Movistar, Digitel, CanTV, residencial y empresarial, así como interprepago y pospago, servicios de televisión por satélite, Simple TV, CanTV, satelital, interprepago y pospago, además de pagos en comercios. Son las 12:13. El presidente del Instituto Nacional de Tierras, David Hernández, en el programa Al Aire de Venezolana de Televisión, ofreció detalles del total de adjudicaciones en 12 millones de hectáreas desde el año 2003 hasta el 2022. Escuchemos. Bueno, en Venezuela existen, desde el 2003 al 2022, existen 381.736 adjudicaciones en 12 millones de hectáreas. Ese es la cifra en los 24 estados del país. Por otra parte, informó sobre el despliegue nacional permanente en atención directa a los campesinos y campesinas, buscando atención directa y la entrega de títulos de adjudicación. Noticias del ALBA. Este martes, el secretario ejecutivo del ALBA TCP, Sacha Llorenti, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, para analizar temas del contexto regional, así como los acuerdos establecidos durante la vigésima cumbre del ALBA TCP, realizada el pasado 14 de diciembre en La Habana, capital de la mayor de las Antillas. A través de su cuenta Twitter, Rodríguez recalcó el compromiso de Cuba con la integración regional y reafirmó la necesidad de potenciar la solidaridad entre los pueblos del área. Son las 12 y 15 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. Durante los actos conmemorativos por el Día del Mar y del 143 aniversario de la defensa de Calama, el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce, afirmó este miércoles que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Chile solo se dará mediante una solución al tema marítimo. Asimismo, el mandatario del Estado plurinacional convocó al gobierno chileno a hacer suyas las palabras del expresidente Salvador Allende, cuando expresó en 1970: Chile tiene una centenaria deuda con Bolivia y estamos dispuestos a una solución histórica. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Este jueves, China acusó al titular de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, de divulgar desinformación a partir de declaraciones en las que el funcionario aseguró que Beijing respalda la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Mediante rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin, manifestó que Estados Unidos y la OTAN deben dialogar con Rusia para desenredar el nudo de la crisis ucraniana. Son las 12 y 17. Medios internacionales reseñaron que el candidato presidencial de izquierda Pacto Histórico, Gustavo Petro, escogió a la activista afrocolombiana Francia Márquez como su compañera de fórmula para las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. A su vez, Petro resaltó que elegir a Francia como fórmula satisface sin duda las exigencias de una parte de las bases del Pacto Histórico, que reiteradamente habían insistido en ello. Se trata de un triunfo fundamental para esta lideresa social, que se dio a conocer por su incansable activismo contra los impactos ambientales de la minería en su municipio Suárez, en el Cauca, del que tuvo que irse por amenazas de la derecha violenta. Somos periodismo. Salud y bienestar. Con el objetivo de solucionar anomalías congénitas a más de 30 niños del estado Mérida, los equipos médicos de la entidad andina, conjuntamente con las instituciones del gobierno nacional, planificaron una jornada quirúrgica orofacial que se llevará a cabo en junio próximo. Según nota de prensa en ABN, la presidenta de la Fundación Regional del Niño Simón, Gairimar Cano de Guzmán, señaló que esta iniciativa forma parte del plan llamado Mérida Sonríe, la cual se concretó tras una reunión con regentes del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Son las 12 y 19. Blue Side Music. El fármaco neuroprotector Neuralsim de Administración Nasal ofrece a los pacientes con la enfermedad de Alzheimer de Cuba y otras latitudes una esperanza desde la ciencia. La gerente del proyecto, la doctora Teresita Rodríguez, destacó que en los resultados de los ensayos clínicos realizados fase 2 y 3 con Neuralsim por 48 semanas quedó demostrado que es seguro y bien tolerado, sin eventos adversos serios. Ahora, se prevé realizar dos ensayos clínicos, uno en La Habana comparativo y otro en el resto de las provincias en la fase 4. En todos los casos, los participantes recibirán medicamentos para el Alzheimer, precisó Rodríguez, citada por el Observatorio Científico. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. Con esta noticia de salud y bienestar culminamos su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa.